Vamos a tener una comunicación muy importante, vamos a hablar de accesibilidad universal. Para eso estamos en contacto con el arquitecto Carlos Alonso. Él es magíster en accesibilidad, es miembro también de la comunidad universitaria y es colaborador del Observatorio de Discapacidad Mendoza. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, ¿cómo estamos? Muy Todo bien bien, por acá. me alegro, todo bien en esta mañanita de junio. Bueno, yo estaba muy rápidamente iniciando ahí la entrevista contando de que vamos a hablar de arquitectura y de accesibilidad y arquitectura inclusiva o accesibilidad universal. ¿Querés como ampliar este término? ¿Qué es la accesibilidad universal? Sí, la verdad que me parece muy bueno que empiecen a tratar estos temas por la radio, que un poco, viste, están algo fuera de agenda. Bueno, para hablar de accesibilidad, digamos, lo primero que tenemos que entender qué es en general la accesibilidad, porque tiene muchas acepciones, pero digamos la principal definición de accesibilidad, y para mí, digamos, es la que más tomo y la que yo organizo mi trabajo, es una que dice, bueno, cita textualmente la Ley Nacional de Accesibilidad, que es la Ley 24.314, y bueno, la voy a leer textualmente porque es una definición muy rica. Accesibilidad, según la ley, es la posibilidad de las personas de gozar de las adecuadas situaciones de autonomía como una condición primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Y esto es lo más importante, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico para su integración social y equiparación de oportunidades. Ajá. Y o sea, un concepto que al menos acá en la provincia lo veo medio lejano o escaso de visibilidad en nuestros edificios donde debieran como implementarse más. ¿Cómo está la provincia con respecto a esto? Sí, en realidad la accesibilidad es un concepto que está todo muy bien desarrollado en la teoría, bueno, en los seminarios, pero se está bajando no lo suficiente a la práctica. Yo creo que en nuestra provincia y en nuestro país necesitamos todavía bajar mucho más la accesibilidad, digamos, a territorio y al medio diario. ¿Por qué? Porque si cualquiera de nosotros que recorre, digamos, la ciudad todavía se encuentra con cualquier persona, sobre todo con discapacidad motriz, se encuentra con grandes, digamos, dificultades para realizar sus actividades diarias en nuestra ciudad. Tenemos en cuenta que, bueno, nosotros hemos heredado una ciudad construida con un modelo, digamos, originado en la arquitectura racionalista y en la arquitectura brutalista, que tendencias de arquitectura muy de boga entre los años 30, 40, 50 y 60, cuando empezó la gran construcción de la mayor parte de Mendoza, y ahí en esos tipos de edificios la accesibilidad no estaba para nada presente y se buscaban hacer edificios intencionalmente con grandes escalinatas, cosa que en ese tiempo se hacía porque, digamos, se consideraba como que una persona con discapacidad tenía que estar, digamos, recluida en su casa y no tenía derechos a usar, digamos, muchos lugares de la ciudad. Por eso, digamos, es un tema que hay que empezar a seguir trabajando, a seguir resolviendo. Actualmente, para cumplir las leyes, obviamente no se puede hacer, digamos, un edificio que no tenga accesibilidad. Pero todavía hay muchas cosas para seguir adecuando y mejorando en la provincia y obviamente en el país. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Ana te saluda. Te quería hacer una Hola, consulta Ana. en relación a las nuevas obras edilicias, tanto públicas pero también privadas. ¿Hay alguna especie de control sobre de lo estatal para que los edificios sean tengan esta accesibilidad, respondan a las necesidades de las personas con discapacidad? Y en realidad hay dispositivos de control, pero se aplican, digamos, de manera muy, digamos, podríamos decirle muy leve, muy suave, porque nosotros, digamos, para generar una obra que sea totalmente accesible en estos tiempos, deberíamos tomar los parámetros que fija, digamos, la ley de accesibilidad, la 24.314, que tiene un artículo, el 9.14. En ese artículo están, digamos, las especificaciones técnicas que debe, digamos, cumplir una obra de infraestructura o una obra, digamos, de urbanística para ser accesible. ¿Cuál es el gran tema? Que, bueno, las provincias deciden o no si se adhieren a la ley, y en la parte práctica reglamentaria, para aprobar las construcciones, se estipula solamente lo establecido en los códigos de edificación de los distintos municipios. Bueno, y ahí, analizando los códigos de los municipios, ya sea de cualquier, digamos, departamento de nuestra provincia, las condiciones o los requisitos que pide en accesibilidad un código municipal son mucho más básicos que los que pide la ley y muchos que se necesitarían. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, una rampa, según la ley de accesibilidad, debería tener una pendiente máxima del 6%, y un tramo, digamos, cada tramo de desarrollo nunca debería pasar los 6 metros, y luego debería haber una especie de rellano o descanso de 1,50 m, y después seguir si la rampa se continúa. Pero, por ejemplo, si nosotros lo vemos en la calle, sobre todo, bueno, yo camino mucho en la ciudad, todo el Gran Mendoza, nos vamos a encontrar con muchas pendientes que son superiores al 6%, y ese, digamos, descanso intermedio prácticamente no existe. Hay rampas que te vas a encontrar con tramos de 8, 10, sí, 12 metros sin ningún descanso. O sea que termina siendo la normativa municipal la que fiscaliza o controla la que, digamos, la que fiscaliza y controla. O sea, cada municipio tiene su propia fiscalización, porque cuando vos vas a hacer un edificio, una casa, una vivienda, o hasta cualquier edificio de uso público, como por ejemplo sería un local comercial, o por ejemplo, digamos, una farmacia, vos tenés que aprobarla por las disposiciones de la municipalidad, que tienen, digamos, ese requisito de accesibilidad, pero todavía no son, digamos, tan completos, digamos, como la ley nacional, que en realidad nuestra ley tiene sus años, que obvio, necesita actualizaciones, complementos, pero es una ley muy buena, y que el gran problema es que todavía no se cumple, digamos, en su totalidad. Tal cual, al igual que el artículo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también exige al Estado el cumplimiento de esta accesibilidad. Y entonces pienso que si no, o sea, no está tan aceitado desde el operativo, desde leyes y desde municipio, ¿cuál sería el rol o la responsabilidad, digamos, del arquitecto en cuanto a bregar por esta arquitectura inclusiva en los trabajos que emprende, ¿no? Perfecto. Ya que nombraste la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, obviamente que es el paraguas máximo que tenemos, y cumpliendo los principios de la convención, no deberían haber, digamos, obras accesibles, porque la convención, obviamente, como su nombre lo indica, lo que hace es defender los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre a los arquitectos, o cuando doy una charla para los estudiantes, no es necesario que ellos se sepan la convención ni manejen todo el articulado, pero si no, yo he sacado para mis obras de arquitectura una síntesis de algunos principios rectores establecidos en esa convención. Si yo soy arquitecto y tengo que sentarme, digamos, a diseñar una obra, al margen de tener toda la documentación técnica, todo el conocimiento técnico de las leyes, si yo tuviera en cuenta estos principios básicos rectores que están en la convención, por ejemplo, como la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad de las personas con discapacidad, y el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo proyecto una plaza, proyecto en la plaza distintos espacios. Y si yo, digamos, muchas veces hago en una parte una explanadita que va a ser como para un recital o cosas así, que eso va a estar elevado del piso, si no tengo la, digamos, en cuenta y el mínimo detalle de que una persona con usuario de silla de ruedas pueda llegar, digamos, a ese escenario, porque tiene un derecho como cualquier otra persona, estoy haciendo, digamos, indirectamente una discriminación y le estoy, digamos, negando una inclusión plena de esa persona en la actividad cultural de la plaza. Porque muchas veces se cree que, bueno, resolvemos la plaza, que se pueda, tenga la rampa del vado en la esquina, que lo va a tener ahora cualquier espacio de Mendoza o determinados caminos, pero se suelen olvidar algunos lugares específicos en transformar y en crear como accesibles. Qué importante, Carlos. Igual estoy pensando tu tarea de, además de visibilizar y de sensibilizar y a futuros también arquitectos, ¿no? Para justamente eso, que tomen un rol activo en esta temática de la accesibilidad. Bueno, muchas felicitaciones por eso, gracias. Sí, del colectivo, te lo agradecemos muchísimo. Bueno, en ese tema hay algo muy importante, porque siempre se pregunta la responsabilidad de los arquitectos, y obviamente cualquier profesional que diseña algo para la comunidad es responsable por lo que hace. Pero también un poco en descargo parcial de los arquitectos, ¿qué podría agregar? Que la formación de los temas de accesibilidad, diseño universal y todo este tipo de cosas en las facultades de arquitectura y, ojo, esto de todo el país, es muy pobre. Para que ustedes tengan una referencia así muy general, tenemos más de 20 facultades de arquitectura nacionales en el país. Y solamente en menos de 6 o 7 está en su currícula, en su plan de estudio, la materia accesibilidad. E incluso en la mayoría de las facultades que lo tienen, esa materia de accesibilidad está como materia opcional. O sea, ¿qué significa? Cuando una materia opcional está en quinto año para terminar la carrera, con suerte, mucha suerte, la mitad de los estudiantes la va a tener. Entonces, no reciben la suficiente formación. Y bueno, y esto hablándolo en círculos, digamos, profesionales, relacionados con la accesibilidad, es un tema que lo estamos trabajando y luchando, como ustedes luchan y militan todos los días, su colectivo, digamos, los derechos de las personas con discapacidad, nosotros trabajamos y militamos que empiece a haber más dictado de contenidos de accesibilidad en las carreras de arquitectura, pero es un largo camino y aún sigue costando. Claro, bueno, qué importante entonces el laburo que haces vos y la importancia de visibilizar siempre la necesidad de que los espacios sean seguros, sean accesibles y, bueno, así que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos, básicamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por todo. Nos llega un mensajito que es tu cumpleaños. Sí, bueno, sí, justamente. Nos cuentan acá por la cucaracha. Día, bueno. Así que bueno, te deseamos que ahí está, ahí te mandamos unos aplausos para ir calentándote la mañanita. Bueno, muchísimas gracias y también hoy es el Día del Periodista, así que feliz día para vos y todos los comunicadores sociales que hacen realmente una tarea muy importante para la sociedad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, que te dejamos para que vayas a continuar tu jornada y que tengas un hermoso día. Nos llega también un mensajito de Mónica, que te manda saludos también por el día de tu cumple. Y bueno, gracias y seguimos a disposición para seguir visibilizando esta temática y para cualquier comunicado que necesites. Dale, muchísimas gracias y con mucho gusto. Podemos seguir trabajando y por lo que necesiten me llaman y hay que seguir con esta militancia y esta lucha que todavía el camino por seguir recorriendo es muy largo. Tal cual. Muchas gracias, Carlos. Que tengas un excelente día y feliz cumple de nuevo. Bueno, dale, gracias a ustedes. Ahí pasaba el arquitecto Carlos Alonso, magíster en accesibilidad.